en la red. La marca de Carlos Heller. Charlábamos hace un rato acerca de que, por supuesto, la columna, la conversación con Carlos de hoy necesariamente tenía que incluir, incluso ser encabezada por la cuestión de los precios justos que vienen a reemplazar a los precios cuidados. Sí. Parecería una iniciativa más, ¿cómo le llamaríamos? Completa que los anteriores. Quiero decir, hay más empresas involucradas. Y estamos, tiene mucho más. 102 empresas, voy de memoria, 2.500 puntos de venta y algo así, 1.780 y pico de productos involucrados. ¿Qué miga le ves? Yo te citaba... ¿Vos querés que te dé los precios del pan? Bueno, estaría de más. Porque el sábado pasado, sí, cosa que además reproduje en mi nota del diario del lunes, yo te citaba precisamente acerca de que lo leí. No se pueden hacer pactos, son inviables, claro. No es que no se pueden hacer, acuerdos de caballeros con quienes no lo son. Y en verdad acá también estás hablando de un acuerdo voluntario. Sí, a ver, vayamos paso a paso por partes. Primero algunas precisiones. Esa descripción que vos hiciste representa algo así como el 86% del consumo masivo de estos productos, ¿no? Es decir, es muy abarcativo el plan. Las empresas que adhirieron y los productos que ya están incorporados son, según se dijo ayer, el 86% de lo que consume la población, digamos, en estos rubros: alimento, artículo de limpieza, tocador, okay, etcétera, etcétera. Efectivamente, de los rubros que la gente consume, sí, sería, sí, claro. No, de la cantidad de cosas que consumen dentro de esos rubros. Ok, claro. Entonces es más completo. Es amplio, claro. Ah, por eso habla de, pues son muchos más productos, 1.778 productos están en la lista. Esos 1.778 productos, dijo el ministro, que iban a ser más de 2.000, porque algunos estaban, se pueden sumar, se estaban terminando de concretar. También dijo que la cantidad de empresas iba a incrementarse, porque 102 son las que habían firmado, pero que había otras con las que se seguía negociando, incluso un poco en broma, pero con alguna carga en serio, dijo: apúrense porque la gente va a ir a comprar en los lugares donde están los precios y por lo tanto el que no adhiera lo que va a tener es una caída de ventas. Hizo okay, un comentario, algo así por el estilo. También hay que decir que además de los 1.778 o 2.000 productos, se estableció una regulación para el resto de los productos que esas empresas comercializan, y eso debe hacer a ese 86 total. Ese resto solo podrá aumentar 4% por mes en los próximos 4 meses. Entre noviembre, diciembre, porque hay una confusión ahí. Sí, hay una confusión. El acuerdo, se habla de fines de marzo y es principios de marzo. Claro, es hasta fines de febrero el acuerdo. El acuerdo es, incluso yo lo tengo acá en un memo hecho por la Secretaría de Comercio, para que quede claro. Al ingresar, dice, los precios se mantendrán fijos, estables durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Al ingresar, solo podrán aumentar previamente hasta un 4% del promedio registrado para esos productos durante el mes de octubre de 2022. Entiendo que esta precisión apunta a esta cosa de que aumentaron ahora mucho y entonces deberían retrotraerse y los precios de referencia deben ser los de octubre. La Secretaría de Comercio tiene relevado esos precios, por lo tanto creo que eso es una cosa... O sea que para, en ese caso, estaríamos hablando Déjame de que precios que tienen que bajar. No te podría decir eso, pero yo te voy a decir, sigo leyendo lo que dice este guión. Es decir, si en octubre un yogur salía 100 pesos, sí, ingresa a precios justos con un precio máximo de 104, precio que se mantiene hasta febrero del 2023. Okay. Eso es la definición exacta, precisa, que tiene el guión que han difundido. Ahí hay un matiz, porque usa la palabra promedio de octubre, y el promedio de octubre no es el último precio de octubre. Es el promedio. Es el promedio de octubre. Si uno supone que los precios la Secretaría de Comercio releva semana por semana, probablemente el promedio de octubre debería ser menor al último precio de octubre. Pero bueno, yo estoy, por eso me quedo en la lectura estricta de lo que dice la Secretaría de Comercio. Insisto, el resto de los productos, todos esos que no quedan congelados, tienen el mismo régimen, digamos, de un punto de partida, y solo podrán aumentar 4% en cada uno de estos meses. Tiende a generar lo que hemos hablado un montón de veces y que ayer Massa lo volvió a decir: esto no es que desaparece la inflación, sino una herramienta para iniciar un proceso de descenso de la inflación, apuntando, ¿por qué cuatro? Porque el presupuesto del año que viene habla de 60, y poner en rango 4 es poner en rango presupuesto, digamos, previsibilidad razonable, sin recurrir a medidas de shock, y además apuntando a cuestiones que puedan ser cumplibles. Vos dijiste, yo dije, vos me citaste, y yo vuelvo. Efectivamente, si bien se trata de un acuerdo voluntario, sí. El acuerdo voluntario incluye las sanciones. Las sanciones que se aumentaron sensiblemente. Que se terminarán de aumentar sensiblemente una vez que el Senado le dé sanción definitiva a el presupuesto, donde hemos incluido, entre los puntos que incluye la ley que tiene la ley de presupuesto, uno que aumenta considerablemente las multas, llevándolas hasta 250 millones de pesos por vez. Es decir, que cada violación al acuerdo, pues, según el tema que sea, habrá una graduación que la establecerá la Secretaría de Comercio, me imagino, y habrá seguramente no será 250 millones la primera vez, habrá una escala frente a reincidencia, etcétera. Pero hay una cantidad de causales que las quiero comentar. ¿Qué sería violatorio? Falta de oferta, desabastecimiento en al menos un 80% de los productos del programa. Errores en la señalética, o sea, carteles mal ubicados, en una o más sucursales, en al menos 80% de los productos. Mala utilización de esa señalética, o sea, ponerlo en productos que no están incluidos. Restricción del número de productos vendidos por consumidor sin contar con autorización y, por supuesto, que los productos se vendan más caros. Correcto. Por eso debe tener una escala de multas. Muy bien. Además, la otra novedad no menor es el tema de la incorporación de los intendentes en el proceso de fiscalización. El otro día, yo diría como una señal, un conjunto de intendentes del Gran Buenos Aires firmaron el acuerdo, sí. Pero luego, cuando el ministro habla, dice: esto es para corre desde Ushuaia, de La Quiaca a Ushuaia, es decir, todos los intendentes están invitados invitados a la fiscalización, y no pasivamente, porque un 25% de las multas que generen son para los municipios. Ah, es decir, que genera un interés concreto, además del interés de defensa de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos de esos respectivos territorios, hay un interés concreto. Dice el acuerdo: la Secretaría de Comercio fiscalizará el cumplimiento del acuerdo con el apoyo de las intendencias que suscriban convenios de colaboración para tales fines. Se le enviará a las intendencias las pautas técnicas necesarias para la realización de las inspecciones. Las empresas deberán informar a la Secretaría de Comercio los volúmenes vendidos, comprados. Las sanciones efectuadas por la Intendencia serán redirigidas a la Subsecretaría de Acción para la Defensa del 25% de los consumidores. Lo que multa una Intendencia, en el 25% le va a la Intendencia. Sí, sí. Bueno. Además de que están, insisto, el primer objetivo no debe ser el recaudatorio, sino el de velar porque los precios se respete el acuerdo. Bueno, yo te preguntaba qué miga le ves, no sé, Chacarrillo con el precio del pan, más allá de qué puede pasar al primero de marzo, porque viste que hay un circuito opinativo que habla ahí, el primero de mayo le saca la tapa a la olla y salta todo porque lo reprimiste, más allá de que el acuerdo haya sido voluntario. Y junto con eso, ¿qué riesgos le ves? Primero, el acuerdo de ayer fue refrendado por las principales cadenas, ¿sí? Estaban allí, firmaron todo. Tiene una importancia, digamos, tiene una importancia. Creo que la escenografía tiene una importancia. Segundo, no hay magia. El ministro también dijo ayer que esto es parte, el país tiene que seguir consolidando las distintas variables macroeconómicas que tiendan a poder consolidar el proceso de desaceleración de la inflación. Esto es una herramienta, es decir, vos no podés artificialmente... Es una herramienta, no es una caja de herramientas, es una herramienta. Es una herramienta. Yo no la subestimo, le doy la importancia que tiene, creo que es un esfuerzo importante para aliviar la situación en un momento muy especial en el que, si querés, después vemos una cantidad de datos. Toda la macroeconomía da señales de recuperación, de crecimiento y demás, y a la gente no le llega porque hay una carrera que no para entre los precios que aumentan, las paritarias que se reabren, se reacomoda, pero los precios siguen aumentando y ahí estamos en esa carrera. En ese marco, también de la cosa de pesimismo que se quiere instalar a toda costa, sin tirar manteca al techo, el otro día se anunció el aumento de las jubilaciones. El 15,7 para todos, más un bono de 10.000 pesos para la mínima, más 7.000 pesos para los que cobran hasta dos mínimas. La mínima, de hecho, para los meses de diciembre, enero y febrero, va a ser de 60.000 pesos. Uh-huh. Esa es la mínima, porque cuando vos le aplicás a la existente el 15 y pico, más los 10.000, y yo creo que esa es la mínima, porque es muy difícil que luego, cuando venga el aumento de febrero, se llegue a un valor que sea menos que eso. 60.000 pesos no es para tirar manteca al techo, pero es una mejora respecto de lo que había, y uno puede pensar que en un hogar con dos jubilaciones de una pareja de adultos mayores, con 120.000 pesos, puede cubrir un poco más decorosamente. Entonces, son dos lecturas. Si la veo desde lo que falta, sigue siendo poco. Si la veo desde el esfuerzo por ir mejorando desde abajo para arriba, me parece que es un paso que hay que señalarlo como positivo. Está Heller. A propósito de que precios justos es una herramienta y no una caja de herramientas, que es un título que saco para dejarlo ahora, hablemos de la caja y de qué incluye, porque en torno de los dólares que la Argentina necesita para que su economía funcione, en torno de cuántos son esos dólares y para qué se los emplea. Más habló antes de ayer, de que había, yo citaba esto en el editorial, lo quiero repetir, 39.000 millones de dólares de pedidos acumulados, concedidos en cautelares, unos cararrotas. Bueno, pero tenés acumulados, ya no estoy hablando de la justicia, digo, cito cualquier medio que quieras encontrar ahora, los faltantes de producción que hay en la industria automotriz, qué falta el hambre, qué falta, por ausencia de el dólar para importarlo. ¿Cuánto es real eso? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuánto debe preocupar? Primero, déjame decirte una cosa de herramientas de la que yo siempre hablo y la quiero decir con precisión. Mira, en el año 2014 nosotros sancionamos tres leyes para que el Estado tuviera herramientas de otra calidad. Una, la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, ley 26.991. El observatorio de precios, ley 26.992. Y el sistema de resolución de conflicto en las relaciones de consumo, ley 26.993. ¿Todo eso para? Para poder tener herramientas para actuar en las cadenas de valor, para poder entrar en esta cuestión que yo sigo diciendo que es el problema de los problemas, que el productor se queja con razón de que recibe poco por lo que produce y el consumidor se queja con razón de que paga mucho por lo que compra. Bueno. Entonces el tema es que poder entrar en la cadena de valor y ver qué pasa. Okay. ¿Qué Muy pasó bien. Con esos tres, con esas tres herramientas? A la justicia. Amparadas y allá están, como todas las otras cosas, es decir, no nos vamos a quedar esta en particular, sumala a todas las otras cosas que tienen con la el mismo tema. Entonces, a lo otro que vos planteás, yo leo estos días, por eso aprendamos también, no nosotros, pero ayudemos a que se aprenda a leer los diarios. El Central vendió otros millones. Ese fue el caballito de batalla de los últimos. ¿Y qué está haciendo? ¿Que el Central no le vende a los turistas dólares o a los que quieren ahorrar dólares? Está liberando dólares para pagar importaciones de los caños, los cables y todo eso que vos dijiste que no hay. ¿De dónde querés que salgan los dólares si no salen de ahí? ¿Por qué da negativo? Porque se cerró la entrada. ¿Por qué se cerró la entrada? Porque hubo una entrada masiva de los 8.000 y pico de millones que se hicieron con el acuerdo con los ojeros, y en este momento no están entrando dólares, o entran muy poquitos y salen más, y está bien. Porque lo que salen más forma parte de los acuerdos que se han hecho, de las nuevas regulaciones que hay para atender importaciones, dándole prioridad a las pymes, dándole la prioridad a los insumos. Lo que se está trabajando es con un criterio selectivo, y el compromiso que el gobierno tomó dentro de este acuerdo que se formó ahora es que va a facilitar la importación de todas aquellas cosas que hacen falta para que los procesos productivos funcionen. Y eso se hace usando dólares de las reservas. Entonces, puede suceder que el gobierno tenga que hacer alguna otra negociación para conseguir que le entren dólares, porque la caja se convierte... Por eso se habla otra vez de un dólar soja, ponele. Pero es que el dólar soja son nombres que le ponen los medios. Escúchame, el dólar soja es un acuerdo. Es decir, mira, si en los próximos 25 días me liquida la soja que tenés en el silo bolsa, te doy unos mangos más de premio porque liquides. Y eso es lo que sucedió. Y con eso, ahora quedaron 6.000 millones de dólares todavía en los silos. Ahora dicen que los ojeros, dicen, yo no, lo leo en los diarios, que los ojeros le están diciendo al gobierno, abra otra vez por 20 días que le liquidamos esos 6.000 millones más. El gobierno evaluará. Y si en un momento dado, para garantizar los ciclos productivos, necesita esos dólares, pagará ese costo para recibir esos ingresos. ¿Por qué? Y porque no le sobra nada, y porque no tiene otras herramientas para lograr que esa soja se liquide. Y eso es así. En la medida en que vayamos logrando que las variables macroeconómicas se vayan estabilizando, vos fijate que vos sale esto. Lo de los precios. El mismo día vos agarrás los portales de los principales medios y ya te dicen que el plan fracasó y que si no, que aparecen las consultoras diciendo si no hay una gran devaluación esto no se puede resolver. Es así, esto es una guerra. Es decir, asumámosla como tal. Pareciera, hay que explicarle a la gente que la gran devaluación no hace bajar los precios, los hace aumentar. Esto es como lo mismo que pasa con la política. Tenemos a una oposición que se pelean entre ellos para ver quién dice que va a ser más duro. La paloma, ¿cuál de ellas? Del jefe de gobierno, Larreta, dijo el otro día, no hay tiempo para blandura, no hay tiempo para cosas a media. En 100 horas tenemos que hacer lo que antes dijimos que íbamos a hacer en 100 días y le puso nombre a las cosas. Habló del sistema previsional, habló del sistema de la legislación laboral. Es decir, vienen por todo. El referente máximo del espacio, Mauricio Macri, cuando le preguntaron en una nota que eso podía traer muertos, dijo, hay que asumir las responsabilidades con todo lo que eso contiene. Es decir, nos están diciendo que van a venir a llevar adelante un plan feroz y que van a reprimir y hacer todo lo que haga falta para que ese plan se pueda cumplir. Y lo quieren hacer no como se hizo en otras épocas a través de un golpe de Estado, lo quieren hacer con la legitimación del voto popular. Tenemos que aburrirnos de decirle eso a nuestra ciudadanía. Hay un peligro enorme en ciernes que estas ideas, basadas en el desconformismo legítimo por ciertas cosas que no están bien, permitan que tengamos en la Argentina un gobierno de ultraderecha que nos lleve al peor de los escenarios imaginables. Pasó Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.